¿Qué tal, locos? ¿Cómo van mis hermanos? Yo soy Thiago Perdurabo y ahora comienza más un Polyverse Rocks desde Río de Janeiro, Brasil. Hoy nuestro programa va más al Stoner Doom y Noise, así que prepárate para la psicodelia, prende un porro, toma tu mate y sé feliz. Buenas tardes, Uruguay. A continuación van a escuchar los temas Shapeshifter de Boneman, Woodhaven de First Tank y Blood on My Hands de Void of Sleep. Y a continuación vamos a presentar un proyecto de noise psicodélico de la USA llamado Cranium Glitch. Así que nada, vamos de música. We'll be right back. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Y ahora, como prometido, vamos a presentar este proyecto estadounidense de Noise para los amantes de Noise en los juegos del género. Cranium Glitch es un proyecto de un solo hombre de la Pensilvania, la USA, capitaneado por William Elliott. Tiene un disco lanzado en 2023 llamado Mental Construct y su más reciente trabajo, Brainwashed. Su sonido trae Noise y una mezcla psicodélica. Bueno, ya verán, de hecho no consigo rotular muy bien eso. A continuación vamos a escuchar cuatro temas que son Blind Eyes, Brainwashed from the Staffing, Olympus Has Fallen y This Is Bullshit. Desde ya, a quienes se interesen por el proyecto pueden buscarlo en Google como Cranium Glitch. Cranium, K-R-A-N-I-U-M, Glitch, G-L-I-T-C-H. Y están ahí todas sus redes sociales y plataformas donde podrán oír y comprar su trabajo. Sigamos con esa locura. We'll be right back. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Ahora en este último bloque rendimos culto a los reyes del doom psicodélico. Electric Wizard es una banda británica que ha redefinido el doom metal, entregando a lo largo de su carrera una fusión única de riffs pesados, letras oscuras y una atmósfera densa, impregnada de psicodelia. Formados en 1993 en Dorset, Inglaterra, bajo la dirección del carismático Hus Obord, se han consolidado como pioneros del sonido stoner doom, influenciados tanto por los densos acordes de Black Sabbath como por el cine de terror y la cultura oculta de los años 70. Su música está marcada por la baja afinación de guitarras, largos pasajes instrumentales y un aura impenetrable de oscuridad. Su álbum más icónico, Dope Throne, del 2000, es considerado un clásico esencial del género y uno de los discos más influyentes en el doom metal contemporáneo. Con canciones como Funeralopolis y Venus Sabbath, Electric Wizard creó una experiencia sonora tan cruda como devastadora, construida a partir de riffs gigantescos que parecen moverse como montañas. Doctrine marcó un antes y un después en la escena, definiendo su estética sonora y visual. Con casi 3 décadas de carrera, Electric Wizard ha lanzado varios álbumes más, incluyendo Witch Cult Today del 2007 y Black Masses del 2010, consolidando su culto entre fanáticos del metal pesado. La banda ha sabido mantenerse fiel a sus raíces sin perder el toque oscuro y lisérgico que los caracteriza. Sus letras cargadas de referencias a la brujería, el ocultismo y el consumo de drogas crean una narrativa fascinante que ha capturado la imaginación de sus seguidores a lo largo del mundo. A nuestros oyentes de Polyversum Rocks, Electric Wizard es una experiencia sonora que trasciende las generaciones. Desde jóvenes entusiastas del stoner hasta veteranos del doom, ya que la banda británica continúa siendo una referencia absoluta para cualquiera que aprecie la música densa, hipnótica y envolvente. No te pierdas estas 4 canciones esenciales que vamos a escuchar a continuación. Venom Sabbath, del Doctrine del 2000, Funeralopolis, del mismo disco, Satanic Rites of Dracula del Witch Cult Today del 2007 y Black Mass del disco Black Masses del 2010. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio MarioGadelM.com y todos los días por la programación de la Antirradio en laantirradio.com. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa.